Se trataría de 40 familias que viven amenazadas por el empresario Canido. Aranda cronicó los últimos acontecimientos que han vivido. El sábado 2 entraron 5 o 6 camionetas con bandas armadas apuntando a las familias para que tengan que salir. Y las familias no van a salir porque es el único lugar donde han vivido siempre y el único tesoro que puedes defenderse hoy de todos los conflictos de las comunidades es la tierra. No hay otro tesoro más que no sea la tierra. Y después, el miércoles, se presenta un oficial de justicia con una medida ordenada por la jueza Llano, una medida del 22 de junio, y bueno, lo estaban haciendo efectivo el 6 de julio. Ese 6 de julio, bueno, se presenta el oficial de justicia con 6 policías, supuestamente, y coordinadamente con todo la patrulla de Canido, con 2 combis y 6 camionetas cargadas con gente, armas, y pudiendo ver la familia cómo se pasaban las armas, porque las armas escondieron, aparecieron unas 2, 3, 4 que están ahí, mostraron el portón, pero los otros tenían armas en la cintura, después había armas largas por lo que nos comenta la familia. Pero realmente nosotros hemos podido, porque no hay un juicio por medio para que se haga desalojo, tiene que haber, alguien tiene que presentar qué documentación tiene, y no por el solo hecho de que sí comprado, porque Canido compra tierras en cualquier kiosco, me parece, no están compradas legalmente. Desde el MOCASE se sostiene que el intento por la apropiación de esas tierras es por intereses inmobiliarios. Buenos Aires. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina se hizo presente en las audiencias de la Comisión Redactadora de la Nueva Ley de las Comunicaciones, impulsada desde el Ente Nacional de las Comunicaciones, ENACOM. Escuchamos a Lucrecia, quien estuvo presente en representación de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos comenta quiénes estuvieron presentes y cómo se desarrolló la audiencia. Y estaban 3 representantes del secretario, estaba Judice, Aguiar y Wisi. Y la verdad que, en la presentación estaba el Copitec, estaba la Redcom, estábamos nosotros de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estaba la Red Nacional de Radio Aficionados, Radialistas Radio Aficionados. Y la posición que llevábamos, que es la que históricamente hemos llevado adelante, fue recepcionado con atención. De hecho, nos realizaron preguntas al final de la gestión. Hubo como acuerdo en otros de los participantes de lo que fuimos diciendo. Incluso podría decir en términos, muchas veces asintieron con la cabeza y dijeron sí, pero creo que nosotros sabíamos quiénes estaban sentados en esa comisión, entendemos por lo que está haciendo el gobierno nacional, cuál es la línea hacia dónde apunta esta ley, y que nosotros lo que estamos haciendo es ser una voz disidente y no quedarnos callados una vez más, pero en realidad van a terminar, bueno, probablemente haciendo lo que ellos deseen en función de lo que estos 17 puntos plantean, sobre todo porque en realidad ya están planteados como una suerte de reglamentación o base en la que se va a basar la nueva ley. No hay mucho grado de flexibilidad fuera de eso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El miércoles 13 de julio fue encontrado sin vida en su casa, a los 59 años, Enrique Mario Fuchman, Cachito, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y principal referente del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, deja una marca distintiva en la necesidad de luchar por los derechos humanos vinculados al genocidio, tanto como por los derechos de hoy. Unos días antes de su muerte, Cachito participó del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchamos su reflexión a propósito del espacio unitario de la izquierda, que es el encuentro Memoria, Verdad y Justicia.